Buen día, vengo por esta orden de análisis de sangre. Sí, siéntese. Súbase la manga y abra y cierre la mano. Perdón, esa jeringa es descartable, ¿no? Sí, y la aguja también. Si usás jeringas y agujas, cuida tu cuerpo. Cuídate y cuídalo. Lucida, proyecto de control del SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.